Los innovadores de la rama de sericultura de todo el país pasaron días alegres en la capital Pyongyang. Llegados a Pyongyang el 30 de noviembre, acudieron al Palacio del Sol Kumsusan, donde rindieron sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, y recorrieron Mangyongdae, tierra natal del presidente Kim Il-sung, el Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria, el Complejo de Ciencias y Tecnología y la Exposición Permanente de las Tres Revoluciones. Además, vieron la ópera revolucionaria Vio la Victoria de la Revolución y el drama Vaso Sanguíneo, y se divirtieron en el Complejo de Piscinas de Munsu, el Museo de la Naturaleza, el Parque Zoológico Nacional y otros lugares de la capital. Y partieron de Pyongyang el día 5.